Viernes 22 de marzo, para estudiar y meditar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Patriarcas y Profetas, página 105. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo, sin embargo su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Deseado de todas las gentes, página 702. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué forma se relaciona el Evangelio con la historia de la creación? ¿Qué aspectos específicos de Génesis capítulo 1 al capítulo 3 son un fundamento para el Evangelio? ¿De qué modo la historia de Jesús está basada en la veracidad histórica de Génesis? ¿Cómo podría uno contar la historia de Jesús si Adán y Eva no hubieran existido? 2. La Biblia sostiene que la creación fue realizada por procesos sobrenaturales que no son asequibles a la ciencia y pueden aprenderse solo por revelación especial. La tensión entre la ciencia y la Biblia, por lo tanto, no es una sorpresa. ¿Por qué entonces es un error esperar que la ciencia sea capaz de explicar todas las obras creadoras de Dios? 3. ¿Cuál es el vínculo que existe entre el Evangelio, la creación y el juicio, como se indica en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7? 4. Los críticos del cristianismo a menudo alegan que Jesús sabía de antemano que aunque muriera, resucitaría a la vida. De este modo preguntan, ¿cuál era el gran alboroto acerca de su muerte cuando sabía que solo era temporaria? ¿De qué manera Mateo capítulo 27 verso 4, complementado por el deseado de todas las gentes, citado arriba, ayuda a responder a esa objeción?